pude arrincar una flor. Sin molestar a una estrella, un oso frío conecto, marcado por la naturaleza, buscamos siempre ser mejor. ¿Qué significado oculto en ella? Caímos de contado en un verdades indiscretas, pero somos pura conexión, energía busca o equilibrio, reflectimos as nosas acciones. Destino universalizado. Queremos ver nuestro redor, esas cordas de marioneta, indiscutible elección de un futuro incierto que acecha. Eliximos ao ganhador dessa concisa temporalidade. Reivindicando a posición da nosa racionalidade, pero somos pura conexión, a energía busca o equilibrio. Reflectimos as nosas acciones, no destino universalista.